3-1 frente a la Plaza Los Españoles. Castelar, la entrada incluye consumición. Cine Che, la jaula de oro. Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. Viernes, 17 de octubre, 21 horas. Más información en facebook.com/radiocheok. Aquello que se ve y se escucha, cine por radio, está llegando a Ficcionados. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. Aficionados. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aficionados, en esta emisión número 5 ya, por Radio Che, El Cerebro Digital y por FM Oriente, cuando pasaron apenas 10 minutos de las 8 de la noche. Damos comienzo entonces a esta nueva y humilde emisión de Aficionados. ¿Cómo anda, señor Alonso? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Aldana. Contento, animado y primaveral. ¿Y usted anda? ¿Cómo anda? ¿Bien, señorita Muy bien Aldana? También. ¿Bien? Muy buenas noches. Y te tengo una noticia que voy a... De algo que voy a hacer este fin de semana, que te va a sorprender. Epa, mire que son las 8, no son las 10 de la noche. No, algo bueno, en familia. Ah, bueno, está bien, todo se puede hacer en familia igual. No lo vas a poder creer. A ver entonces con qué nos va a sorprender la señorita Aldana Farinelli. Acordate que te puedes comunicar con nosotros, comunicar, vincular, contactar, Interactuar, y no sé cuántas otras maneras de ar... como decíamos con nosotros, mediante el Facebook, Aficionados Cine, y en Twitter, Aficionados OK. Y si querés ver todos los programas en televisión, los podés hacer a través de la cuenta de YouTube, Aficionados Cine, o si no, por el canal 3 de Supercanal, los martes a las 9 y media de la noche o los viernes a las 22 horas. Hoy tenemos un programón, ¿viste? Eso nunca se dijo. Exactamente. Nunca se dijo en la radiofonía argentina. Con un hoy montón tenemos de sorpresas. Con un montón de sorpresas, un montón de novedades para que estés prendido ahí en estos 50 y tantos minutos que dura Aficionados Radio. Acordate que podés ver Aficionados en televisión los días martes de 21:30 a 22 y los viernes de 22 a 22:30 por Canal 3 de Supercanal Castelar. Bien, damos comienzo a esta nueva emisión de Aficionados Radio. Acordate, insisto, que te podés vincular, contactar, interactuar, comunicar mediante las redes sociales en Aficionados OK en Twitter y Aficionados Cine en Facebook. Bueno, a ver, yo le digo, ¿no?, que mi club de fan está expectante, queriendo escuchar mi sección que hace ya 2 programas que no sale al aire. Exacto, es por ese motivo es que la sección, la segunda parte de la psicología de los superhéroes, hoy va a durar bastante menos para que todo entre compactado. ¿Eso lo dice porque piensa realmente en mí o lo dice porque mucho no tiene? La verdad, piensa en mí, ya lo sabemos. Y la señorita Aldana tiene para hoy, me dijo. Tengo los próximos estrenos. Como siempre. Y una sorpresa también. La puedo dar con los próximos estrenos, porque está relacionada. Ah, bueno, está bien. Bueno, dale. Y además tenemos... Y además los Juegos del Hambre. Vamos a estar hablando de los Juegos del Hambre. Como siempre, en especial de la banda sonora que va a estar a cargo de Lord. Así que vamos ¿cómo? ¿A cargo de quién? De Lord. Ah, entendí. Va a estar a cargo de Lord. Usted tiene lo mismo, también. ¿No? Usted también, claro, ¿de quién? ¿De Lord? Claro, ¿del suyo o del mío? Claro. Está la duda. Claro, aparte no lo vinculaba con el hambre, digo, claro, ¿no? Digo. ¿Qué tiene que ver el hambre? Bueno, película que... Yo vi la 1 nomás. ¿La 1 no la viste? No la vi porque la 1 no me gustó. Entonces, ¿no te gustó? No. Ay, a mí me encantó. Tengo una teoría con respecto a esa película que ya la quiero ir adelantando si se puede. ¿Se va a hablar de eso ahora o más adelante? Bueno, cuando quiera. Yo la percibo muy parecida... En términos generales, a otra película, una película japonesa que se estrenó en el año 2000, que se llamó Batalla Real, donde lo que tienen en común tanto los Juegos del Hambre con esta película es que se trata de jóvenes que tienen que matarse para sobrevivir. Pero cuando quieran, sí, nos metemos en el ruedo por la discusión. ¿Y por qué no te gustó vos, Pablo? ¿Lo digo o no lo digo? Claro. Después le cuento. Bueno, está después bien. Le cuento. Vamos a hacer una cosa como para ir ya entrando en clima de programa, para ir bien diagramando cómo cómo va a salir el programa de acá hasta el final. Vamos a escuchar una canción, ¿sí? Como para entrar en clima. Vamos a escuchar a The Kings haciendo la canción esta de la película Radio Pirata. Todo el día, toda la noche. Así dicen, ¿eh? I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021 en el Cerebro Digital, durante una hora todo es fílmico. Aficionados. Acordate que estamos todos los viernes a partir de las 8 de la noche por Radio Che, www.radioche.com.ar. Los días domingo a las 8 de la noche también, de 8 a 9, por FM Oriente 92.3. Y los días lunes por elcerebrodigital.com. Es también otra de las tantas radios que nos da la posibilidad de hacer este Aficionados Radio, también de 8 a 9 de la noche. Le decía recién, señorita, no me gustó la película. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque es como que se queda en la mitad. En el sentido que no es una película ni para un público joven. Joven, te estoy hablando de un rango de 13, 16 años, tipo que puede llegar a ver Harry Potter. Sí. Y ni tampoco es una película para un público adulto. Entonces es como que se queda ahí en la mitad. Entonces por momentos vos crees que es una película tipo Harry Potter. Pongo Harry Potter por una manera de decir. Y después por momentos te encontrás que acribillan pibes, gente, que se matan entre ellos. Y es como que no, o sea, no le encuentro la... no le encuentro la onda, digamos, a qué público apunta. Yo calculo igual que deben apuntar a un público relativamente joven, tipo como la película... imagino yo Crepúsculo. Crepúsculo, exacto. Sí, sí, sí, exacto. O sea, se inscribe en las grandes sagas. Claro, habría que ver el libro, a cómo sería. Porque viste que a veces cuando escriben un libro y después cuando lo adaptan al cine termina siendo cualquier cosa. Habría que ver el libro bien qué plantea o cómo... Claro, yo te soy sincero. Yo pensé me encontrar con una película tipo del estilo... Crepúsculo, Harry Potter, digo, de ese estilo de película, y de repente me encuentro que acribillan gente, que se matan entre ellos, que hasta por momentos son crueles porque matan niños, sí, entonces, sí. Entonces digo, tampoco es una película para adultos, o sea, claro. A ver, es una película que un público adulto no iría a verla, y el público joven me parece que es extremadamente violenta para un público joven. Sí, lo entiendo como un público preadolescente, que es el que, por ejemplo, fue a ver hace un tiempo, no sé, Hermosas Criaturas o sí. Divergente, ese tipo de películas. Divergente fue también por ese, no sé si la vieron ustedes, pero también iba por ese lado. Claro, exactamente. Y ahora Maze Runner también. Maze Runner. Iban todas por el sí. mismo lado, de tener que sobrevivir, de ser chicos, chicos sobre todo, de menor edad y todo eso. Yo encuentro una diferencia con respecto a los films del mismo tono en la década de los 80 y los 90, que es que los pibes, hoy por hoy, tienen el protagonismo que antes lo tenía, por ejemplo... alguien mayor, es decir, el grupo de jóvenes era conducido por alguien mayor y ahora son los muchachos sueltos a su suerte. Eso yo lo entiendo como una diferencia en materia de argumento, de concepción de la historia con respecto a hace 20 años. Y los que tienen además que plantear una revolución, claro. Que tienen que salvar también a los que son más grandes, por decirlo de alguna manera. Bueno, exacto. Esta película también que es de la cortina del programa, de apertura... Kick-Ass también es de ese estilo, ¿no? Una película que es media de superhéroes, digamos, cómica también. Cómica, pava, por llamarlo de alguna manera. Y también, bueno, tiene esa parte de sangre, son sangrientas, que sí. Son muy, muy, muy bastante terribles, ¿no? Totalmente. Pero en ese sí. caso ya causan gracia, porque me parece que está apuntado a eso. Seguro. A digamos, a exagerarlo, como para que cause gracia más que. Estupor de ver a alguien que mata a otra persona. Exactamente. Que, pero bueno, pero en Juegos del Hambre me pasa, por lo menos la 1, digamos, que es la que vi, el estupor este ocurre, pero en un escenario harripotesco, digamos. Claro. Y ahí es donde a mí, por lo menos, me hizo ruido. Pero no sé a usted qué le parece. No, a mí me gustó. Por eso ahora es que traigo para contar sobre la tercera película, que se va a llamar Los Juegos del Hambre sin Sajo, la parte 1, porque como son libros, esta va a estar dividida en dos partes. Sin Sajo por el pájaro, no sé si se acordarán, que era que representaba. En la 1 ya aparece sí, sin sí, Sajo. El escudo, era el escudo que usaba ella, la protagonista. En este caso, la banda sonora va a estar... ¿Va a estar la misma protagonista? Sí, sí, sí, siempre van a estar los mismos protagonistas, pero en este caso, bueno... No voy a adelantar nada porque en realidad hay que ver la película número 2 para entender. Ah, perdón. Claro, así que tampoco es como puedo adelantar mucho. Pero sí, ella va a ser la protagonista junto con los mismos protagonistas de antes, los que quedaron vivos. O sea que ella por lo menos ya en la segunda zafa. Sí, bueno, sí. Eso sí. A medias, pero termina zafando. Sí, le va con un brazo menos. No, pero se despierta de casualidad, podemos decir. Como en todas las películas. Claro, te dejan, viste, la intriga hasta el último momento. Pero bueno, en este caso Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1, se va a estrenar el 21 de noviembre, va a ser un estreno mundial. Y como decíamos, hablando de la banda sonora, va a estar a cargo de Lord. Pero únicamente no es que el tema principal va a ser de ella, sino que va a elegir los temas, va a elegir todos los temas. Ella tiene solo 17 años, pero tiene un éxito desde el año 2013, no sé si la ubican. Sí, estuvo este año en el Lollapalooza. Sí, ya estuvo este año. Es la segunda vez me parece que está. Sí. Su primer sencillo lo sacó en el año 2013, en septiembre, y ya en enero de 2014 había vendido más de 6 millones de sencillos solo en Estados Unidos. Así que tiene un éxito mundial. En este caso, el tema principal de la película, interpretado por ella, justamente se va a llamar Yellow Flicker Beat, y es este tema el que vamos a escuchar ahora. En la película número 2, ella también tuvo una participación con un tema que no fue el principal, y el principal fue una canción de Coldplay. ¿Aparece Lenny Kravitz en la 2? En la 1 y en la 2, si no me equivoco. En la 1 sí. Sí, en la 2 sí, ya me acordé, sí. Exacto. También aparece. Ah, sí. Mira vos, pobre Lenny. Aparece. Bueno. Con un banquito puesto. Sí, justamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, contando sobre la segunda película, ella, Lord, había hecho una versión del tema Everybody Wants to Rule the World, de la banda Tears for Fears. No sé si conocen el tema. Sí, temas ochentosos. Es más, creo que lo tenemos por acá. A ver, ¿lo tiene? Sí, es un tema... Tendríamos que haber traído el cover de Lord. Sí. Pero es una versión un poco más oscura, un poco más gótica, como es el estilo de ella. Y exacto, la verdad es que no me gustó mucho como para traerlo. Ah. Justamente, me gustaba más la versión original. Lord tiene una canción muy conocida, ¿no? Una que sí, es... Royals, sí. Que sí, era sí, de sí, la de una propaganda de celulares, no me acuerdo de qué marca era. Pero sí. Bueno, la cuestión es que entonces la señorita Lord, que no es estadounidense, ¿no? Es de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, de Australia, sí. Nueva Zelanda. Exacto. Nueva Zelanda, ¿eh? Sí, yo quiero traer una similitud. Usted que creía que no la conocía. Es un poquito, sí, mira, me sorprendiste. Que es un poquito inevitable y que tiene que ver con el argumento general de la película de los Juegos del Hambre, que básicamente trata temas como la opresión, la pobreza extrema. Y lo que yo noté cuando vi esta película, sin haber leído el libro, es que los protagonistas se encuentran en un marco de dictadura, de gobierno totalmente opresor, y que son obligados a, básicamente, a matarse para sobrevivir. Lo cual a mí me generó un ruido, porque en definitiva la trama la siento muy parecida, como decía al principio del programa, a una película japonesa que no fue tan conocida desde ya, pero que se vio por algunos fans del cine, se llamó Batalla Real. Que la historia es bastante parecida, salvo que es una gran historia sobre la incomunicación entre los adultos y los adolescentes. Es decir, se cuentan un futuro en el que Japón se encuentra bajo una dictadura donde el rock está prohibido, donde todo acto de rebeldía es reprimido también, y para frenar con la ola de adolescentes revoltosos, el gobierno decide crear la ley de batalla real, gracias a la cual un grupo de estudiantes de la escuela secundaria son obligados a ir a una isla a matarse y solamente tiene que quedar uno vivo. No hay escapatoria, las reglas son claras. Y obviamente esto es, además de una historia crudísima, una paradoja de la naturaleza humana. Yo la vi muy parecida, si pueden búsquenla y van a ver que no estoy tan errado. Hay una película mucho más vieja, creo, La Isla de las Moscas, La Isla de las Moscas. Puede ser, sí. La que era un grupo de chicos que se quedan en una isla, que eran Boy Scouts, y también se matan entre ellos. Creo que se llaman La Isla de las Moscas, no me acuerdo. Y el otro día también viendo ahí por cable, le había un pedacito, pero también me pareció bastante pava, una película en donde venían unos coreanos a invadir Estados Unidos y solamente unos jóvenes lo podían claro, salvar. Ah, vos decís El Señor de las Moscas. El Lord Señor of the Flies. Señor, claro, de las Moscas, perdón. Exacto. Ahí está el título. Bueno, que es más viejo el título, la historia que es de los mediados de los 50, Lord of the Flies, exacto. Bueno, entonces, volviendo a la actualidad, vamos a escuchar entonces... El tema de Lord y el Lord Flicker Ball. Ahí está, entonces. Princess cut from marble, smoother than a storm. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood, the ruby's precious stones, it keeps my veins hot. The fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire. And my necklace is a rope, I tie it and untie. Talk to me, but nothing ever hits home. People talk to me and all the voices just burn home. I'm going in. This is the start of how it all ends. They used to shout my name, now they whisper it. I'm speeding up, and this is the red, orange, yellow flicker. Up my heart, Ahí pasaba entonces la señorita, esta sí que debe ser bien señorita, señorita por su edad, 17 años nada más, para mí tiene un poco más. No, 17 años. Ahora voy a averiguar, para mí tiene más. No, tiene 17. Bueno, escuchábamos a Lord entonces haciendo, ¿cómo era la canción? Yellow Flicker Beach. ¿Encontró la canción, la Tear for Fear? De momento no. Para la próxima. Ahora yo la voy a buscar, Acordate que te podés comunicar... con nosotros a través, yo digo comunicar, no es comunicar, es vincular, es contactar, es conectar. Interactuar con nosotros a través de... ¿Usted se anima a decirlo? ¿Se lo acuerda cómo es? Sí, usted se acuerda. No, con todas esas palabras no me acuerdo. Digo las redes sociales. ¿Las redes sociales? Sí, claro que me las acuerdo. A ver cómo es. En Twitter estamos en @aficionadosok, en Facebook estamos como aficionadoscine y en nuestro canal de YouTube estamos también como aficionadoscine. Lo dice como en la tele. Totalmente. De la misma manera, exactamente. Tengo ya el disco. De la misma manera. Es más, cuando alguien me pregunta, yo ya lo digo así también y claro. Digo, che, me parece que estoy grabando. Claro. Es más, y capaz te dicen, che, ¿te puedo controlar en Facebook? Sí, buscame. Y yo ya digo las tres, ya sé que es primero claro. Twitter, después Facebook, después YouTube. Ahí está, entonces. ¿Cómo era la canción, mi hijo, de Tears for Fears? Es Everybody Wants to Rule the World. Bueno, ahí clásico ochentazo. Ahí la estamos buscando. Y busca también la versión de Lord, si te parece. Pará, Everybody, ¿cómo, mijo? Wants to rule the world. Todo el mundo quiere, cualquiera quiere dominar el mundo. Sí, bueno, ya lo estoy viendo acá. A ver si se escucha, vamos a hacerlo escuchar de acá, a ver. Bájame la cortina, a ver. Claro, exactamente. Gran clásico de los 80. En Aspen 102.3, la banda Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ahí está. Gran tema. Ahí está, entonces la canción en cuestión. Y ahora vamos con la de Lord, igual, vamos a comparar. Vas a comparar y vas a ver si te gusta o no. A mí... A ver, vamos a ver. Es un gran tema. Estamos haciendo tiempo porque tenemos que cortar y media justo para la radio, para la tanda, a ver. Todo artesanal. El clímax. Vamos todos. Ahora vamos a buscar la del orden. O sea, hagamos una cosa entonces. Separamos este momento, esta situación. Y vamos a escuchar entonces. Ah, no, pará. Dame unos segundos que sí, ya claro. Automáticamente vamos a buscar la de Lord. Busque mientras rebobinamos el cassette. La versión que a la señorita Aldana no le gustó. Ah. ¿Por qué no? Porque la versión original es un poco más arriba y el Lord como es más gótica, más... A ver. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Me gusta, Es muy Marilyn Manson, ¿viste lo que era en su momento Marilyn Manson? Pero comparando uno con el otro, yo me quedo con el otro. ¿Qué? ¿Con Marilyn Manson? No, con el otro tema, con el otro tema. Vamos a adelantar un poquito, ¿no? Muy bueno. A mí no me gusta. No me gusta. A ver. Claro, ahora que Pablo dice que no le gusta, a Santi tampoco le gusta. No, pero... Si no levanta. Pensamos igual. Si no levanta, ¿es toda así la canción? ¿Usted la escuchó toda? No, sí. Toda no, pero... No se aguantó por ese lado. No se aguantó los 2 minutos y medio. Vamos a adelantar un poquito, a ver. Buah, ahí está. Entonces. No compro. Separamos no, y venimos. No compro. Bueno, púpalala. Aficionados, un programa sobre el séptimo arte en el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. Es verdad, che, ¿qué cosa? 17 años tiene el Lord. Cumple ahora el 7 de noviembre, cumple los 18. Hasta la fecha de cumpleaños, ¿sabes? Ahora. Acá hay gente que aplaude, ya sabemos por qué aplauden. Todos iguales. Sí, usted va a ir preso. Van a ir todos presos. Los que aplauden ahora van a ir todos presos. Usted, la emisión pasada hablaba de señoras, señorotas de 70 para arriba, ahora se me viene a las 17. Se va de un extremo al otro. Está un poco complicado. Exacto. Usted, Y todavía estamos esperando que Chloe Moretz cumpla 18. Bueno. Pero no puedo decir más porque si no me tengo que ir a la comisaría a encerrarme. Pero hablando de cuestiones que tienen que ver con la ley o gente que está por fuera de la ley, vamos a seguir con una humilde segunda parte de la psicología de los superhéroes. Ya hemos hablado de Batman, hemos hablado del Hombre Araña, de la dolencia que les ha causado el haber perdido a sus seres queridos y lo que en definitiva los marcó para poder salir a la calle con el calzón para afuera y combatir el crimen. Hoy vamos a hablar de dos producciones, una de Marvel, otra de DC y otra, digamos, independiente. En el caso de DC, para que estén todos contentos, en el caso de DC vamos a hablar de Superman. Adelante, por favor, sí. ¿Cómo me conoce usted? Que usted ya sabe que... Además de Marvel y DC, ¿hay alguna otra compañía importante de superhéroes? Vos tenés... que sea conocido, sí, ¿no? Y vos tenés, por ejemplo, Image Comics, que hizo Spawn. Que quizás, digamos, es lo más conocido dentro de lo no conocido. Pero lo cierto es que tanto... después tenés la editorial Dark Horse, que edita las historietas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Sí, algo de eso hay. Tenés después... No, masivamente... Es DC Comics, DC Comics y Marvel. ¿Y ustedes qué prefieren? Tienen que elegir. Pero esto como que usted me diga quién quiero más, no, mi papá no, y mi mamá. Bueno, ¿qué pienso, es eso? No, es igual. Lo mismo. Yo sí reconozco que Marvel volvió a tener auge en los últimos años. Sí, cosa que era un espacio que era, o sea, le ganó mucho terreno a a DC Comics. Porque insisto, lo que decíamos los primeros programas, hasta no hace mucho tiempo, por lo menos acá en Argentina, Thor no era tan conocido, Iron Man no era tan conocido. Cierto. Sí, había llegado acá la versión animada, pero en definitiva no fue masivo como si lo fueron las películas. Claro, exacto. Quizás acá los más conocidos de Marvel hablando era el Hombre Araña. Seguro. Sí. Y los X-Men. Ponele. Y hasta ahí nomás te diría también. Claro. Cosa que de ese cómic, no sé si tienen tanta variedad de superhéroes, pero con pero Batman. Son más conocidos. Con Batman y Superman, o sea. Hay más versiones. Esto como más o menos. Esto es como, viste, Nike había ganado mucho terreno en el deporte y ahora Díaz de a poquito le volvió a recuperar el terreno. Esto es así, el mercado es así, exactamente, señorita. Exactamente. ¿Usted cuál elige? Marvel, mil veces. De ese cómic, como que ahí, los superhéroes, todos no me gustan mucho. Pero a mí. Sí, yo no puedo ser muy objetivo porque Batman está en DC, claro, y como Batmanólogo es difícil inclinarme por el marvelismo acérrimo. ¿Shazam dónde está? Shazam está en DC Comics. En Liga de la Justicia. Exactamente, tal cual. Shazam es Flash, también. DC Comics, también. Está en la Liga de la Justicia. Yo me parece que me voy para... Va queriendo. Pero recordemos que el Hombre Araña, los X-Men están en... Y los Guardianes de la Galaxia, gran película de este año, no están la en pude Marvel. Ir a ver, che. No dejes de verla. Hay dos películas que estoy totalmente arrepentido de no poder verla en el cine. Una es esa y la otra, Indestructibles 3. Ah, bueno. Yo le sumaría una tercera de la cual. Aldana mira una cara como diciendo: sí. Bueno, pues yo miro esta clase de películas. ¿Cuál es no, el problema? No, por la clase de películas. Si quieres, bueno, y también una película que me conmovió: la vida de Rajah Hamnavan, que es del nuevo cine iraní. También miro ese tipo de películas. ¿Qué te dice? No, está yo miro bien, películas. Está bien, mucha variedad. La heterogeneidad. Yo miro películas de todo tipo y las pochocleras me gustan, ¿por qué no? Bueno, continuemos. Bueno, vamos a hablar primero que nada de la psicología de Superman, también conocido como el Hombre de Acero. Como pasa con Batman, de Superman hay un montón de versiones. Lo primero que hay que aclarar es que el verdadero nombre de Superman es Kal-El. ¿Por qué? Porque es un extraterrestre, digamos, que llega a la Tierra producto de una batalla galáctica en su planeta natal. Llega acá como Clark Kent, que es el nombre que tiene como periodista en la vida social allí en la ciudad de Metrópolis. Lo que ya se sabe es que Superman nace de la creación de un escritor norteamericano llamado Jerry Siegel y un canadiense, Joe Shuster, en el año 1932, muy cerca de la Gran Depresión. La cuestión es que, acá la historia de Superman ya la conocemos, conocemos las versiones de Christopher Reeve, conocemos la remake fallida del año 2006 de Bryan Singer, conocemos por supuesto la versión del año 2012 del director Zack Snyder, que fue la que se acerca a un Superman un poco más cercano a las historietas, pero lo cierto es que hay una reflexión que se hace sobre este superhéroe que se ve en la película Kill Bill, segunda parte, que tiene que ver con algo que le dice Bill al personaje de Uma Thurman cuando le dice que Superman es opuesto al resto de los superhéroes. ¿Por qué? Porque la identidad secreta de Superman, es decir, la identidad secreta de Superman es Clark Kent. Por ejemplo, Batman, la identidad secreta de Bruno Díaz es Batman. La identidad secreta del Hombre Araña, de Peter Parker, es el Hombre Araña. Ahora, acá se da un caso opuesto, porque la identidad secreta de Superman es Clark Kent. Si él en definitiva es un alien que se ve obligado a ser un humano en la vida cotidiana. A ver, vamos de nuevo, no claro, entendí. Bruno Díaz es Batman. Batman es su identidad secreta. Sí. Peter Parker, periodista del diario, fotógrafo del diario, su identidad secreta es el Hombre Araña. Ahora, Kal-El y Superman tienen su identidad secreta, que es Clark Kent. Es verdad. O sea, está al revés. Y eso es lo que me parece más interesante en todo esto. ¿Es el único que ocurre? Tendríamos que sí. Sentarnos. Y hay un par que no son muy conocidos. Es el caso de Cyborg, que es un personaje que también se ve obligado a ello también. Pero digamos, es la excepción dentro de los superhéroes más conocidos. Es interesante la pelea que se produce entre Superman y Batman en la película de la que hablamos en Aficionados Tele, como es el caso de El Caballero de la Noche de Regresa, en la que el presidente de Estados Unidos le pide a Superman que pare a Batman para evitar una guerra, una guerra civil. Superman entonces, fiel al pedido de las autoridades norteamericanas, se pliega a eso y pelea contra Batman. Lo cierto es que Superman ha muerto ya dos veces, se ha casado. De hecho, el cómic La Muerte de Superman fue lo que choqueó a los fans, y ese número es bastante difícil y muy caro de conseguir. Pero digo, no quería dejar de marcar esta diferencia con los otros superhéroes, para de inmediato pasar a hablar de los X-Men. Todos conocemos a los X-Men por las películas, todos los conocemos por la serie. ¿Pero qué es lo que los caracteriza a los X-Men? Lo mismo, es decir, son seres con superpoderes que se ven obligados a reprimir, a guardar, a ocultar esa condición para sobrevivir en una sociedad que los detesta, que les tiene miedo, que pero les ellos tiene identidades, repulsión. Identidades como identidades ocultas no tienen. Lo que tienen ocultos son sus características, digamos, de mutantes. Exactamente, esa es la cuestión. Son la historia general de X-Men nos muestra en un futuro no muy lejano en el que en el mundo nacen seres que tienen poderes especiales, capaces de controlar el tiempo, las superficies, las temperaturas, controlar materia de todo tipo, que la sociedad los les teme, los ve como personas anormales y peligrosas. La cuestión es que de esta idea de personas con poderes, con dones, siendo perseguidos, se desprenden dos posiciones al respecto, que los humanos o superhumanos o mutantes, como se los llama, se ven cobijados por la escuela del doctor Charles Xavier, un hombre que también es mutante, que desarrolló capacidades mentales y que los alberga en su escuela para que de ese don que han tenido pueda salir algo que les sea productivo, que sea un beneficio para la humanidad. Entendiendo la mirada del mutante como mutantes que deben comprender el odio o el temor de la sociedad. Es decir, esa es la escuela de Charles Xavier. Y por otra parte, en la vereda totalmente opuesta, la idea de el personaje de Eric Lenscher, conocido como Magneto, que piensa todo lo contrario, que piensa que los mutantes son una escala superior en la pirámide humana y que son la raza nueva, son la raza que viene a continuar el legado de la humanidad, por lo que aquellos seres humanos que estén en contra de los mutantes deben ser aniquilados. Entonces son estas dos posiciones las que plantea Una de comprensión absoluta, que es la de Charles Xavier, y la otra que es la de confrontación total, como es el caso de Magneto. Esto se ve ya en la primera película, donde se produce un debate en la política norteamericana, donde los senadores discuten si los mutantes deberían ser aprisionados o deberían iniciársele algún tipo de tratamiento para que dejen de contar con estos dones o con estos males, según la mirada de cada quien. Y hasta algunos mutantes que están resignados, no quieren tener esos poderes, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Ahora, nunca se ponen como muy del lado del humano, ¿no? No es que combaten los dos juntos para un fin. Bueno, de eso habla la nueva película de X-Men. Está muy bien pensada y está muy bien la acotación. Porque de eso habla la última película de X-Men llamada Días del Futuro Pasado. No la vi yo. Es la mejor película de toda la saga, por esto que voy a yo señalar. Días del Futuro Pasado es un cómic muy corto que se editó a mediados de los 80, donde nos presenta un futuro donde todos perdieron. Es decir, los mutantes son asesinados y perseguidos, y los humanos que, como Charles Xavier, intentan ayudar a los mutantes, son aprisionados, son perseguidos, son torturados. Acá no hay distinción. Tanto Magneto y los que responden a él, y los mutantes que responden a él, como Charles Xavier y los mutantes que responden a él, se ven obligados a cuidarse, se ven obligados a resistir en un periodo donde todo es totalmente sombrío, donde los humanos fueron capaces de desarrollar tecnología para poder matar a todos los mutantes. Digamos, ¿qué es lo que sucede con la película? Para evitar este futuro tan sombrío, Charles Xavier y Magneto, unidos en esta batalla, mandan al pasado a Guepardo para evitar un hecho que genera la construcción de Sentinelas, que son robots que matan a los mutantes, y para evitar el asesinato de un hombre influyente, que es el que lleva adelante una batalla contra los mutantes. Es decir, para que no quede demostrado, o para que no quede claro que los mutantes son intolerantes, se evita eso. Una gran película dirigida por Bryan Singer que presenta claramente el tema tema de la discriminación, de la segregación, aplicado a un terreno que nos es muy grato, como es el de los superhéroes. A ver, hablábamos recién un poquito de la psicología, en este caso de los superhéroes. Y yo les hago una pregunta. Sí. Y me meto de lleno en la psicología nuestra, y más precisamente en la de los argentinos con respecto a cierta conducta que vi a lo largo de este año, en donde en realidad le presté atención este año después de un hecho. A ver. Ustedes cuando van al cine, imagino que sacan la entrada donde es enumerada. Sí. Ok, bueno, eso es lo que quiero, desde ahí quiero decir algo de la psicología del argentino, cómo muchas veces tenemos ganas de sufrir al pedo, lo voy a decir así, sufrir al pedo. Y esto me pasó, este año tuve la posibilidad de ir por varios países, y siempre pasó lo mismo, ¿no? Digo, pasa en el cine, en donde uno tiene su butaca asegurada, digamos, tiene su número asegurada, pasa en los aeropuertos, donde uno tiene también su asiento asegurado una vez que hacen el check-in en el avión, y me pasó anoche, que fui al teatro, que dicho sea de paso, fui a ver Dos pícaros sin vergüenzas. Ah, mira. Está buena la obra. Bien. Pero más, o sea, zafa más por los actores de por la obra en sí, digamos. O sea, si hay otros actores, yo creo que sería bastante más floja, digamos. La obra está buena por los actores, por cómo actúan los actores, ¿no? Más que nada Francella, que bueno, uno de los mejores cómicos que queda. Bueno, que también, digo, vos tenés tu entrada enumerada, pero a su vez también te gusta hacer cola. Y eso es lo que yo no entiendo. Vos vas al cine, claro. Vos tenés tu entrada, y sin embargo vos ves 300 tipos haciendo cola, esperando entrar a la sala. Digo, si vos tenés tu entrada enumerada, sí, lo mismo pasa en el aeropuerto. Digo, vos ya tenés tu asiento designado. ¿Qué necesidad tenés de ponerte en la puerta de la manga a hacer la cola? Claro. La gente es ansiosa. Si vos ya tenés tu asiento, y anoche... Hay un componente de ansiedad que lo entiendo mucho más en el cine que en el aeropuerto, pero sí. Bueno, sí, sea lo que vas. Y en la noche, en el teatro, pasó exactamente lo mismo. Es decir, la gente... ya tiene su lugar asegurado, inclusive hasta cuando compra la entrada, y está haciendo la cola, en donde en vez de estar haciendo la cola puede, no sé, estar recorriendo, no sé, vidrieras o tomándose un café, o por lo menos no estando estructurado uno atrás del otro haciendo la cola. Y vos sabés que la primera vez que tomo conciencia de esto, que fue, insisto, en uno de los aeropuertos, bueno, en un aeropuerto de un país extranjero, en donde cuando veo la cola formada, pensé y dije, estos deben ser todos argentinos. Y evidente, realmente era la cola del avión que los traía a Buenos Aires de nuevamente. Fondo, dale, pa. Claro, o sea, digo, si vos ya tenés tu asiento, claro, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tenés de ir a ponerte a hacer una cola, no? Claro, esa cosa que todavía tenemos, sí, de que creer que nos van a... Perdón la palabra, nos van a cagar. Sí, totalmente. ¿Sí? Okay. Igual, bueno, hay veces que uno entra al cine y hay alguien en tu lugar y encima te lo niegan, ¿viste? No, no, este es mi lugar. No, no, le mostrás el ticket. Claro, bueno, bueno, está bien, pero digamos, ahí puede surgir una confusión que cualquiera nos podemos equivocar. Pero digo, si vos ya tenés tu asiento asegurado, ¿qué necesidad tenés de pararte media hora antes y estar paradito ahí en la puerta, ya sea de un aeropuerto, en la puerta de un cine o en la puerta de un teatro, ¿no? Cosas que pasan. Aficionados. Viernes 2021 por Radio Che. Domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3. Lunes 2021 en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Bueno, todavía nos quedan un poquito más de 10 minutos para... ¿Cómo le gustan este tipo de canciones a ustedes? ¿Estas quiénes son? ¿Las Spice Girls? No. No, Christina Aguilera, Pink. Me estoy olvidando de dos. Mirá cómo me quedé yo. Maya, Lil' Kim, Missy Elliott. Ahí está. Bah, en fin. Gran película. Vamos a escuchar la canción y volvemos. Seremos guardianes de la galaxia. Atravesaremos tierra de zombies. Descifraremos el código Da Vinci. Y en cada programa te enseñaremos cómo entrenar a tu dragón. Esto es Aficionados, de 20 a 21, con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Bueno, quedan un poquito más. Capaz que nos vamos a estirar un poquito, hasta 5 capaz, vamos. A ver, tenemos los próximos estrenos. Sí. ¿Sí? Así es. Del cine. ¿Cuál era la sorpresa que me iba a contar? Ah, es verdad. La sorpresa que el domingo voy otra vez al cine. Bien. Es una sorpresa porque de no ir nunca. Bien. En 10 días ir 2 veces. Bien. Ya saqué las entradas todas, así que no me voy a arrepentir. ¿Se puede saber qué película voy a ir a ver? Sí, voy a ir a ver Drácula. Ah, después se quejaba usted porque yo lo quería, no fui a ver Los Indestructibles. Está bien. Claro. Bueno, esta es una precuela, es Drácula histórico también. Sí, es como la de... Leslie Nielsen, ¿no? No, la de... Muerto pero no tanto. Ay, como la de Lincoln, Cazavampiro, ¿viste? No. No la vi, pero... Qué buena bizarreada, sí, quiero más de eso. Dijeron que era muy mala. Mi sueño, totalmente, pero es mala, es... Yo, para mí entra en la categoría de bosta de la buena. Que mi sueño es que hagan algún día San Martín, ¿sí? Cazador de Sombras. Claro, algo claro, bien argento. Claro, exacto. Totalmente. O algo más caudillo, ¿viste? Qué claro. sé yo, no sé. Belgrano. Dorrego contra... Sí. algo, ¿viste? Bien de caudillo. Claro. Bueno, la de Fontova, más o menos, es así. ¿Cómo estaría se llama bueno. la de Fontova? ¿Cuál? Ay, me sale Zapucay, pero no es... Ay. La de Fontova, ¿es? Avalai, ¿no? Avalai. Ah, mira, bueno. ¿La viste o no? La tengo y no la vi. Ok, vale. La tengo y no la vi. Deberíamos tirar un par más. Se me ocurre, qué sé yo. No sé. Sí, Belgrano contra los fantasmas. Algo bien bizarro. Sarmiento tendría que ser. Sarmiento contra los fantasmas. Claro. Bueno. No, nada, eso es avisar. Bueno, entonces va a ver, va al cine. Sí, voy a ir a ver Drácula. Está bien. Con la familia, mi hijo, con sí, la familia. Sí, con mi familia. Bueno, bien. Es importante eso. Es importante que puedan compartir un momento cultural en familia. ¿Qué mejor que eso? No sé si Drácula era la ocasión, pero ¿en 3D sí, o a secas? No estaba en 3D, me a parece. A secas. Está muy bien. ¿Sacó dos por, en dos en con promo, tipo sí, 2x1? Sí, sí. Ve, entonces con lo de Relato Salvaje, tengo razón. Hay que ver cuántas entradas realmente vendieron. Hay que hacer una encuesta. Sí, ahí está. Bueno, entonces tenemos... Bueno, empiece por Drácula, entonces. Ah, bueno, ya quiere que le cuente los estrenos. Yo pensé que ibas a... No, con tu sección. Vamos con los estrenos. Bueno, entonces empiezo con Drácula, ya que estoy. Bueno, se llama Drácula, la historia jamás contada. Es una precuela, en realidad. Es una película de acción que nos lleva a Transilvania en el año 1462, donde Vlad II, príncipe de Valaquia, y su esposa Mirena han negociado la paz para su país y asegurado de que su gente esté bien protegida por un largo periodo. Pero un sultán ordena que 1000 niños de Valaquia, incluyendo el hijo del príncipe, sean separados de sus padres y forzados a volverse soldados para su ejército. Entonces el príncipe debe tomar una decisión, hacer lo mismo que su padre y darle su hijo al sultán o buscar la ayuda de un monstruo para derrotar a los turcos. Y acá es cuando aparece Drácula. ¿Drácula es interpretado por algún actor? ¿Son algún conocido? Yo no lo conozco, pero no sé, se llama Luke Evans. Luke Evans. Me suena ¿cuál es? Luke Evans. Ya le digo. Yo no. Me suena muchísimo. Luke Evans. Estamos los dos en la misma, sí. Esto, ver, esto yo eso te digo. Es que te suenan el nombre, pero. Tengo... De sí, de Carucha lo tengo, ¿eh? No confundir con Chris Evans, que es el muchacho que hace de Capitán no, América, ¿no? Sí, entonces quizás por eso. Me suena también, por eso, pero... por eso. Está en El Hobbit, actúa. Exactamente. Ahí sí. Está, ¿o no? Sí, sí, así es. Bueno, mirá vos. El Hobbit, que no vi la segunda, me quedé con ganas. Yo no vi ni la primera, yo no vi ninguna. Ay, la primera a mí me encantó. Bueno, la segunda es mejor, La Desolación de Smaug. ¿Cuántos estrenos tiene? A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrenos. 6 estrenos, ya contó uno. Ya conté uno. Bueno, vamos. Cinco. Bueno, vamos uno más, y después puedo yo y después continúa sí, usted. Sí, después sigo yo. Bueno, dale, estamos con el segundo después entonces. Después con una que dicen que es muy buena, que se llama El Juez. Es un drama protagonizado por Robert Downey Jr. Sí, yo también la quería ir a ver. Estaba entre las dos, pero bueno. Ah, bueno, sí, veo que son estilos similares. Sí, sí, tengo un criterio muy, la verdad. Bueno, Hank Palmer es un abogado que regresa a la ciudad de su niñez, en donde su padre, del que está distanciado, es juez y es sospechado de haber cometido un asesinato. Ahí él se embarca en la misión de descubrir la verdad y en el camino se reencuentra con la familia que abandonó mucho tiempo antes. Ahí está, así que dicen vamos. Dice que está buena, que es interesante. Dice que está buena y es interesante. A mí me da la sensación de que debe estar bueno, simplemente bueno, eso. Simplemente que eso. Bueno, entonces, ¿cuántos le queda? ¿4? Sí, 4. Entonces, bueno, yo mientras le voy contando sí, algunas cositas. Yo no me acuerdo en qué quedé con lo de la grabación. Topacio, no, mentira. Las cosas que los actores pedían. Sí. Es verdad. Ahí está. Vamos a suponer que usted, Santiago Alonso, es un joven galán de una novela nacional. No estaría acá. Entonces le dicen, bueno, mira, Santi, él no acompaña la audiencia. La audiencia no acompaña. Vamos a contarle una vuelta de tuerca y es por eso que los guionistas están viendo la posibilidad que... No sé, te peles. Te tenés que pelar. ¿Sí? Porque tenés que, no sé, que te agarre una enfermedad terminal, entonces te tenés que pelar como para dar con el papel. Digamos, ¿qué harías vos, Santi, ahora? Dice, listo, dale, queda tranquilo, el lunes vengo. El lunes vengo, voy el sábado a la peluquería y metemos navaja. La cuestión es que ellos no lo hacen en... un horario que no sea del trabajo. Es decir, Santi, si se tendría que pelar, se pela en el horario de trabajo. ¿Por qué? Porque es algo que es para el trabajo. Entonces, a lo que voy es... ¿Y lo tiene que pagar él? No, obviamente lo... No. Está contemplado entre gastos de producción. Exacto, pero a su vez, Santi no se va a pelar con cualquiera. Sino, va a su peluquero. Y entonces... Eso lleva muchas veces que se tengan que diagramar las grabaciones porque muchas veces Santi no está. O mejor dicho, Santi no está. A ver, tome este ejemplo como puede ser el de una actriz que es mucho más importante. Suponente que sea Morochi o bueno, a partir de X capítulo vas a estar rubia. Así que anda teniente de rubia. Digamos, se tiene que teñir en el horario de trabajo o se como tiene como Isabel Macedo, por ejemplo, en Guapas, que está rubia para ese personaje. Exacto. Bueno, ella cada vez que se tiene que retocar las raíces o se tiene que, no sé, volver a pasar tintura, lo hace en el horario de trabajo. ¿Por qué? Porque ella no dice, no, porque voy a ir un sábado. Yo hacerlo si eso es de mi trabajo. Pero el tema es, y acá viene la segunda parte, que este tipo de figuras no lo hacen con cualquiera. No es que te dice, bueno, che, toma un vale, anda a la peluquería que da vuelta. No. Yo voy a mi peluquero, al de mi confianza, por ende, eso es un gasto extra de producción. Entonces te dicen, bueno, dale, vamos. ¿A qué horario te dio? Vamos a suponer que va Miguel Romano, ponele. Donde va la SU. La SU. Entonces le dice, bueno, ¿y qué...? ¿Qué horario? Bueno, él me atiende a las 9 de la mañana. Perfecto, listo. Entonces, 9. Bueno, a las 11 empezás a grabar tu parte teñida. Y supongo que Miguel Romano se demora, porque justamente esa noche estuvo teñiendo a Susana Jiménez agregándole pelo de albino a Susana Jiménez. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y entonces Macedo llega a las 12 del mediodía, no a las 11. Claro, y le jodió una hora de grabación a todos. Por eso digo, estas cosas que quizás uno no las sabe, uno que está como mero espectador no las sabe, bueno, que los actores, todos los cambios de look lo hacen en el horario de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos argumentan que es un... Sí, que es parte de su trabajo. Es parte de su laburo. Por eso yo a usted me acuerdo en su momento le digo, ¿qué pasaría si a usted le pagan para hacerse las uñas? Sí, bueno, prácticamente es eso. Porque no solamente les pagan para hacer... Las uñas se las pagan, que usted elige inclusive quién se las hace, y a su vez también... No, que no pierdo tiempo del mío. Claro, y encima no perdés tiempo del tuyo, encima es horario de laburo. O sea, en ese sentido, todo cierra. Yo calculo igual debe ser bastante estresante para un actor ir cambiándose de look continuamente y demás, ¿no? Pero bueno, Así funciona, entonces, alguno que otro secreto de grabación. Separamos y nos vamos ya con los últimos estrenos de la señorita Aldana Farinelli en esta quinta emisión de Aficionados Radio. Acordate que podés ver Aficionados en televisión los días martes de 21:30 a 22 y los viernes de 22 a 22:30 por Canal 3 de Supercanal Castelar. Bueno, quedan ya poquitos minutos para llegar al final. Acordate que estamos todos los viernes de 8 a 9 por Radio Che, www.radioche.co.ar. No sé si se entendió algo. Perfecto. Los días domingos de 20 a 21 horas, 92.3 FM Marín y Tuzengo. Y también los días el lunes por el servidor digital. Para ver bases y condiciones. Sí. Claro. Con excepción Córdoba y Mendoza, que nunca ganan ninguna promoción. Claro. Bien. Bueno, seguimos con los estrenos y nos vamos. Los estrenos. Bueno, la tercera película, una película de Woody Allen, que seguramente escucharon hablar, Magia a la luz de la luna. Es una comedia romántica. Está ubicada en Francia en los años 20, donde el mago inglés Stanley está decidido a desenmascarar la estafa de una medium llamada Sophie. La medium está protagonizada por Emma Stone. Oh. Y este intento de Stanley por exponer a Sophie servirá para dar un giro en la vida de ambos, porque él va a empezar a creer un poco que tal vez está un poco equivocado y que ella no es una farsante. La siguiente película es una película argentina que se llama El karma de Carmen, donde Carmen tiene 36 años y no logra adecuarse al mundo y a la sociedad en que vive. ¿Cómo me pasa a mí? No tiene una, pero esta no tiene una pareja y eso es lo que más le preocupa. Ah. Entonces, en una rifa de Navidad, Carmen se gana el premio mayor, una semana con todo pago para dos personas en Mar del Plata. Carmen no está dispuesta a irse sola y entonces este viaje y su soledad es su disparador para iniciar el cambio. Está protagonizada por Malena Solda interpretando a Carmen. La última película, con un nombre un poco largo, se llama Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo. No le quiero preguntar quién actúa porque me imagino que hay 20 personas. Bastante, que si querés te los digo. No, está bien. Es una comedia donde Alexander es un niño de 11 años que atraviesa el día más terrible de su día. Y cuando le cuenta a la familia como que está bastante optimista y no se convence mucho de que tenga un día tan malo. Entonces él se empieza a preguntar si las cosas malas solo le ocurren a él. Y ahí va a descubrir que no está solo, sino que su madre, su padre y sus dos hermanos también se ven envueltos en su peor y más terrible día. ¿Cómo me pasa a mí todos los días que vengo a hacer este bendito programa? Me siento en mi más terrible día hasta que los vea a ustedes. Ah, eso es muy tierno. Ahí la arreglaste. Muchas hasta gracias. Que los vea a ustedes. Bueno, y hablando de vernos, ya saben que nos pueden ver en nuestro canal YouTube, en Aficionados Cine, nuestro canal de YouTube, donde están los programas de tele, en el cual yo no estoy. Eso es una ventaja y gran. Y si no, también podés escucharnos también este programa. También otros. ¿Cuándo suben ya el programa? Ya el día... Nosotros a los dos días lo estamos subiendo. A los dos días. En el peor de los casos, si tenemos algún temita técnico que después le muestro, a los tres días. Ahí está. Entonces también nos pueden escuchar, pueden volver a... Si no se arrepintieron de escuchar la emisión en vivo, bueno, también la pueden hacer en YouTube. Bueno, señorita, ¿nos vamos? Así es, nos vamos. Bueno, pásenla lindo, ¿eh? Que es un placer compartir este momento con vosotros. Adiós, Santiago Alonso. Adiós, éxitos a los dos, muchas gracias. Ha sido mágico como siempre. ¿Nos despedimos con una cancioncilla? Con el cierre, si no. Con el cierre. Tenemos canciones dependiendo qué quiera usted tener. Mire, soy tan pero tan generoso que lo voy a dejar a su decisión. Que usted elija. Te lavas las manos. No, al contrario. No, al contrario, confío en él plenamente. Sí. Plenamente confío en él, plenamente. Bien, confío un momentito, en él. Así que nos vamos. Es más, mire cómo confío en él, que quien va a cerrar el programa va a ser justamente el señor. Ah, así que el conductor se despide. El control. El conductor se despide y le deja el lugar al señor Santiago Alonso para que cierre este Aficionado 5 hasta la semana que viene. Con la canción, en este caso, de la película Radio Pirata, un clásico, Los Who, My Generation. ¿Cómo lo ven? Perfecto. Muy bueno. Just because we get around. Talking about my Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. We all Aficionados. Aficionados. Créditos. Conducción: Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che. www.radioche.com.ar. FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. Non, non, chien, non, non, non, non, gadget. Quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. Una emisora bien global. Radio Che.